por el parque, donde por primera vez te cité, para decirte que yo me enamoré de ti, linda mujer. Ahora que no estás conmigo y solo somos amigos, ahora que camino por el parque, quiero regresar contigo. Me di cuenta que no te olvidé, que sigo queriendo, mi linda mujer. Caminando por el parque yo te recordé, quiero encontrarte, amarte otra vez. Me di cuenta que no te olvidé, te sigo queriendo, mi linda mujer. Caminando por el parque yo te recordé, quiero encontrarte, amarte otra vez. Por el parque.